desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La sobrepesca ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos, queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. Si que quim cainta, me bueno, me quimta, me muta, petu. Mañem caimo, ca hasta chao mañem caimo, y me cromia uno. Así que entre neimo, chumbiaba, chumben, que me merca lenca, me chumete se caia uno, me bueno, se caia uno. Comía bien, momento de cristiano. Como apu, quien pague mi fachí. Mapu, tafquén mapu. Lo que estamos escuchando forma parte precisamente del tráiler de la película que la cineasta Miriam Angueira realiza internándose en un viaje por la Patagonia profunda, buscando las huellas de la identidad silenciada de su abuela mapuche y escuchando las palabras de las ancianas. Muchas de las voces que estamos escuchando, que estábamos escuchando recién, provienen justamente de esa escucha, esas palabras, intentando, tal y como cuenta la Gacetilla, recuperar parte de este origen negado también para ella. Para conversar un poco más sobre el proceso de producción, de creación de esta película, estamos ahora en comunicación telefónica con Miriam Angueira, a quien saludamos en esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, gracias a vos por este espacio. Contanos un poco, bueno, justamente cómo fue el proceso de producción y de creación, si, bueno, justamente si implicó esta búsqueda que no solamente tenía que ver con la producción de un material audiovisual, sino también con la búsqueda de tu identidad, de alguna manera. Sí, bueno, fue un trabajo de mucho tiempo, porque mi acercamiento a la comunidad de Nahuel Pan, sobre todo, fue desde el 2004. Bueno, pero cada viaje que hacía era como que había determinadas situaciones o palabras o sonidos que me resonaban. Uh-huh. Y a partir de esa resonancia empecé como a averiguar un poco más de esta historia, que era una historia familiarmente que se sabía muy poco. Yo tengo una bisabuela que fue cocinera de la familia Zorrilla de San Martín, Navarro Zorrilla de San Martín. Uh-huh. Fue dada en adopción, entre comillas, en esa época. Y ella lo único que sabía era que venía corrida de una matanza de la Patagonia. Después, a través de sueños y de cosas que empezó a recordar su hermana, que era mayor, quedó como en el inconsciente familiar eso de que ella era mapuche. Entonces, bueno, tirando esa historia, que lo único que tenía, más allá de estas palabras, era una foto, una de sus últimas fotos, que estoy yo en brazos de ella. Bueno, comencé como a investigar un poco más. Y como había pocos elementos, la forma de contar fue a través de este viaje, que es un viaje que, digamos, en colaboración con una amiga, hacemos por distintas comunidades de la zona del Chubut, de la zona pegada a cordillera. Uh-huh. Bueno, ahí hicimos un registro durante un tiempo, y digamos que plasmamos la idea de la película en agosto del 2013. Uh-huh. Y bueno, se terminó de concretar en el 2014. Ajá. Esto que vos ponés, que forma parte, imagino, de la explicación, de la razón, de la producción, esto de que el universo funciona de forma circular, ¿qué uh-huh. es lo que a dónde apunta, digamos? ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con la cosmovisión del pueblo mapuche, con una cuestión así de haberlo comprobado de alguna manera en estas búsquedas? Y hay como un doble juego ahí, ¿no? Uh-huh. Uno, por supuesto, que para la cultura mapuche Venimos de la tierra, volvemos a la tierra, somos parte, somos uno. Uh-huh. Y por otro lado, la circularidad también la había pensado con respecto a mi propia familia. Uh-huh. Que es tomar desde donde comenzó un poco los inicios de lo que sería toda la rama o linaje femenino de mi familia, y de alguna forma reparar desde esta búsqueda. Uh-huh. Esos dos conceptos son los que intenté aplicar en la película, en las secuencias, que son secuencias que empiezan y cierran. Uh-huh. En la misma película también, que cierra y a su vez el final queda abierto. Ese concepto de circularidad fue clave para que pudiera ser como el viaje también. Vos además formás parte de colectivos de pueblos originarios, de alguno de los parlamentos de pueblos originarios, digamos, ¿cómo ves, cómo ves la situación que atraviesan como comunidades y también como naciones hoy por hoy en cuanto a sus políticas, en cuanto a sus reclamos? Mira, yo no pertenezco a ningún colectivo de, uh-huh, de pueblos originarios. Sí pertenezco a un colectivo de documentalistas, que es DOCA. Sí. Con respecto a los pueblos originarios, a mí me pasó algo con mi película anterior, que es Inakayal. Sí. Inakayal sirvió de también para, como película de militancia, para poder restituir los restos del cacique de Inakayal. Mi acercamiento es primero por amistad con Patricia Lauquén, que es parte de la película, que conozco a toda su familia desde hace muchos años, y a través de todo lo que me abrió Inakayal, esta película. Claro. Mi acercamiento siempre es desde lo afectivo. Con respecto a la postura, por lo menos mi postura política, el pueblo mapuche es un pueblo vivo, es un pueblo que lucha por sus derechos y por su territorio. Eso es tanto de este lado como del lado chileno, porque para el pueblo mapuche no hay Argentina y Chile, son, uh-huh, pueblos que estaban antes de estos estados. Lo que a mí me parece maravilloso, y por lo menos es lo que a mí me interesa rescatar, aparte de su conmovisión, es que es un pueblo en lucha. Uh-huh. Es un pueblo que vive su resistencia desde hace muchos años y sigue estando en eso. Es muy difícil la situación, por lo que tengo entendido, sobre todo en la zona de Chile, pero sí. La resistencia mapuche está. Sí, la persecución también existe, existe en Chile y existe también en Argentina. Esta semana Facundo Guala, por ejemplo, iba a ser juzgado, que es uno lonco mapuche también. Finalmente no lo fue porque desde la propia justicia determinaron que las razones por las cuales lo pretendían enjuiciar no tenían sentido, pero dentro de lo que tenía que ver con el juzgamiento que le iban a realizar, figuraba el extraditarlo a Chile para que fuese juzgado en Chile también, ¿no? Sí, son distintas formas de persecución, pero... Y recordamos que Inakayal es el cacique Tehuelche, que sus restos estaban en el Museo de La Plata, uh-huh, y que fue restituido para que pudiera tener la ceremonia que le correspondía, y que fue formó parte de los estudios que realizaba allí en La Plata... Desde los diferentes antropólogos, lo tenían como un objeto de estudio, ¿no? Exacto. No como con lo que correspondía que fuera, que bueno, es un poco también lo que se puede observar ahí en tu documental. Sí, la historia de Inakayal es tremenda. Es terrible. Por suerte, esta restitución. Como la de la niña, ¿cómo se llama? Damiana. Como la de Damiana, exactamente. Uh-huh. Sí, son historias terribles. Uh-huh. Sí, son historias terribles. Yo digo, y haciendo una diferenciación con esta nueva película, que tiene por supuesto determinadas lecturas políticas, porque yo hago cine político, pero esta búsqueda fue un poco más desde lo afectivo y sensorial, porque correspondía un poco a mi propia historia, pero dentro de mis dos trabajos sobre el pueblo mapuche, digamos, mi parte más política la expreso con Ina Cajal y mi parte más sensorial o, como decirte, de otra búsqueda personal está en Nehuen. Bueno, siempre lo político está. Sí, claro. Nehuen se estrena ahora, este 8 de septiembre, ¿verdad? El 8 de septiembre, sí, sí, ya ahora, el jueves, así que estamos ansiosos con este tema, pero ojalá que la gente nos acompañe. Sabes que en este momento el cine documental siempre es un cine que hay que militarlo también desde el audiovisual, y en este momento como realizadores audiovisuales también estamos en una etapa bastante particular. Justamente hoy, ahora cuando termino de conversar con vos, me voy a la asamblea que hacemos la RAD, la Asociación de Documentalistas Argentinos, justamente para trabajar en conjunto, como colectivo, como asociaciones, para ver las políticas a seguir con respecto al cine documental. 8 de septiembre en el Cine Gaumont, recordanos la hora, por favor. La hora te la debo porque el lunes me la dan. Ah, bueno, forma parte pero de supongo las que a la noche. Dificultades del igual cine, quiero comentarte que el documental es el 8 y que a partir del 8 vamos a estar en cartel, en las salas, durante un par de semanas, así que el acompañamiento durante esas semanas es fundamental para poder continuar. Claro, exactamente. Bueno, Miriam, ha sido un gusto conversar con vos. Muchísimas gracias y que sea un éxito. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ojalá nos acompañen, los esperamos el 8. Buenísimo, hasta luego. Gracias. Era Miriam Angueira, entonces realizadora de Nehuen, que se estrena en el Cine Gaumont, ahí en la calle de Rivadavia, a media cuadra del Congreso de frente la Nación. Frente a la Plaza Congreso. Frente a la Plaza Congreso. Bueno, justamente este documental que a través de un viaje por la Patagonia profunda busca las huellas de su identidad silenciada, de su abuela mapuche, escuchando las palabras de las ancianas, intentando recuperar parte de este origen negado también para ella.